Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia. Hoy presentaremos el programa número 46, Las Revistas Antioqueñas. En el ciclo de Historia de Antioquia con la profesora Livia J. Restrepo, el tema de hoy, anunciado en la semana anterior, es el de las revistas literarias. Esa gran aportación que hicieron los intelectuales, los poetas, los narradores, los ensayistas a la cultura antioqueña y que está reunida y acreditada en estas publicaciones que aparecieron desde mediados del siglo XIX, que están en hemerotecas, en bibliotecas como la de la Universidad de Antioquia, en algunas bibliotecas familiares o privadas, conservadas como verdaderas joyas. Revistas como El Montañés, El Oasis, Alfa, La Miscelánea, El Repertorio, que fueron apareciendo y que en forma intermitente en algunos casos, con una admirable continuidad en otros, y donde, por ejemplo, don Tomás Carrasquilla publicó no pocos de sus cuentos. F. Gómez también presentó cuentos en revistas como El Montañés, la revista ilustrada de literatura, artes y ciencias. En fin, personajes, autores, personajes muchos, que son hoy en día clásicos de nuestras letras. Precisamente. Que se dieron a conocer en primero en las revistas, luego ya vinieron a publicar en la forma de libro y de todas maneras se conservan para nuestro tiempo, para la lectura, para el disfrute, para el análisis y la interpretación de lo que fue la cultura antioqueña a lo largo de tantos años, en ese ciclo, en ese siglo, que en realidad fue fecundo en esta materia de la producción literaria. Exacto. Un saludo muy especial para los oyentes y vamos a empezar precisamente reafirmando esas palabras del doctor Juan José García. Personajes tan interesantes, no solamente, digamos, dedicados al derecho, a la política, personajes, por ejemplo, como los mismos médicos. En esa revista de La Miscelánea que usted mencionaba ahora, pues escritores como Manuel Uribe Ángel, nuestro famoso médico importantísimo, el doctor Eduardo Zuleta, otra cantidad de personajes, Carlos R. Restrepo, Mariano Ospina Vázquez, el poeta de los hermanos Ospina Vázquez, tan influyentes en términos de política como en la literatura. De hecho, la mejor, digamos, el mejor acercamiento que se hace a estas revistas culturales en Antioquia en el siglo XIX, pienso yo que lo ha hecho Miguel Escobar Calle. Tiene en la historia de Antioquia y en la historia de Medellín unos textos hermosísimos precisamente sobre el surgimiento de estas revistas, además de las comerciales, industriales y políticas, de todas esas publicaciones de la época, el surgimiento de revistas de arte, de literatura, de cultura en general, inclusive publicaron en estas revistas artículos académicos tan interesantes como me mostraba ahora el doctor Juan José, la tesis del paso de la quiebra de Alejandro López, ingeniero civil, del que hemos hecho alguna mención en programas anteriores. Entonces hay todo un proceso de agitación interesantísimo que parte de mediados del siglo XIX en lo que se refiere a las revistas y dice Miguel Escobar Calle, citando a Baldomero Sanincano, que los medios claves para la difusión de estos artículos y de estos cuentos, poesía, fueron el periódico El Oasis, entre los años de 1868 y 1869, que alcanzó 52 números, y se llamaba también una revista editada por Isidoro Isaza, Antioquia Literaria. De esa manera, vemos entonces a mediados de siglo no solamente un interés inmenso por la educación, que era la condición necesaria precisamente para el surgimiento de todas estas publicaciones, sino también para el establecimiento de los lectores. De esa manera vemos surgir una cantidad de personajes que van publicando revistas. Otra de las que vale la pena mencionar es, hacia 1895 surgió la Bohemia Alegre, integrada por una sociedad del mismo nombre. Cuando decimos la Bohemia, es importante precisar un poquito ese título. No es de trasnochadores tomatragos, no, es cierto espíritu medio rebelde, aventurero, digamos un poquito en contracorriente. No es gratuito que estas revistas fueran también de corte liberal, y en este caso vale la pena mencionar que automáticamente iban saliendo este tipo de revistas un poquito como, digamos, rebelditas, o en el caso de los panidas, de los que hablaremos en su momento, un poquito así como desaplicados, indisciplinados, pues también empezaban a salir revistas un poco más conservadoras, a veces inclusive como Letras y Encajes, una revista femenina hecha por unas señoras muy aseñoradas, muy serias, que defendían unos valores conservadores y tradicionales, o la otra revista importantísima, que es una delicia mirar y ver, la de la Sagrada Familia, editada precisamente por la Curia. Hay una cantidad de revistas entonces que empiezan a salir, y usted mencionaba ahora el Repertorio. El Repertorio, una revista muy acreditada pues en su época. Como mencionaba usted también, el Montañés. Sí, señor. Y hacía referencia a la variedad temática. Se publicaban cuentos, ensayos, panfletos, caricaturas, poesías, sonetos, madrigales, décimas, y también obras de investigación científica en la medicina, usted bien lo ha dicho. Sí. También ingenieros que al mismo tiempo escribían, tal es el caso que usted ya ha mencionado, de Alejandro López, donde en momentos en que se discutía sobre la continuación del ferrocarril de Antioquia, y él hizo su tesis sobre el paso de la quiebra. Esta tesis está publicada en la revista El Montañés, revista de literatura, artes y ciencia. La dirigía Gabriel Latorre, un escritor, autor, como lo hemos dicho en otra ocasión, de una novela que hoy se recuerda, que es Cundri. Cundri, ¿cómo no? Y aparece entonces la tesis de Alejandro López sobre el paso de la quiebra. Está en, digamos, unas 20 páginas, acompañada de un diagrama de los diversos proyectos, el paso de la quiebra en el ferrocarril de Antioquia. Están diseñados por el mismo ingeniero Alejandro López. 1899 fue cuando él presentó esta tesis. Cuando presentó la tesis, vino a aplicar entre los años de 1924 y 1929, con un éxito rotundo. Cuando ya se construyó el túnel de la quiebra. Sí, él ya estaba por Inglaterra en esas épocas, pero precisamente lo que queremos hacer énfasis es mostrar que esas revistas tienen un interés, hay como una especie de agitación intelectual impresionante en ese bullir de lo que los panidas habían denominado ese villorrio de los Andes. Sí. De esa manera, todas estas revistas nos van entregando nombres de personajes importantísimos, no solamente de las letras, sino también de toda una contribución en las expresiones. Las portadas de estas revistas eran diseñadas por artistas que hoy por hoy les rendimos todo un reconocimiento, como por ejemplo Francisco Cano, o fotografías de personajes tan importantes como Benjamín de la Calle y Rafael Mesa. Pienso que también nos está faltando hablar de la fotografía en Antioquia. Más adelante lo haremos, y estos personajes, desde la Escuela de Bellas Artes, recordemos todo ese proceso de la educación en Antioquia en el siglo XIX, un fenómeno, sí, un acontecimiento va generando toda una serie de posibilidades. De hecho, sin la Escuela de Bellas Artes, toda esa historia del arte que nos lleva a ver estas caricaturas y estas expresiones estéticas en las revistas no hubiera sido posible. Todo esto está estrechamente relacionado. Aquí tengo una edición del Montañés, Montañés, tengo otra de la Miscelánea. En el Montañés, este volumen que compila, digamos, unos 10 ejemplares, se publicó en 1899, o se armó, se organizó en 1899. Esta revista donde está la tesis de Alejandro López para el túnel de la quiebra, apareció entre junio y julio del 99, los números 19 y 20, el Montañés, como ya es queda dicho, lo dirigía Gabriel Latorre, o sea que son 110 años que estamos recordando de esta publicación que todavía se conserva, que eran, no eran pequeñas revistas de 5 o 10 u 8 páginas con mínimos artículos, sino donde había un verdadero ejercicio de inteligencia, ejercicios de creación literaria, revistas de unas 50 páginas, con un tipo de letra de 8 o 9 puntos. Yo creo que la gente leía mejor ahora tiempos que en la actualidad. Ya hoy en día uno necesita y leía más. En un puntaje de 11 o 12 para poder hacer legible el texto. Y leía mucho más. Sí, leían mucho más. Estos personajes que fueron fundando precisamente todas estas revistas se van asociando, digamos, por sus mismos intereses, configurando esos grupos de tertulias, de discusión de ideas, muchas veces con muchas dificultades económicas, lo cual determinó que a veces llegaban a 3-6 meses máximo la publicación de una revista de estas, pero mientras tanto cada una fue dando sus aportes a esta historia de las revistas culturales en Antioquia. ¿Cómo le parece, profesora? En el Montañés, usted habla ahora de las portadas, los grabados. Este no es un grabado, esta es una fotografía la que vemos aquí, de Medellín y sus alrededores. Está la plazuela de José Félix de Restrepo, el frontis de la iglesia de San Ignacio y de la Universidad de Antioquia. Esta fotografía es muy desconocida. Sí, señor. En 1899, febrero de 1899. Precisamente son fotografías que van siendo retocadas por estos personajes que hemos mencionado. Y no solamente hay caricaturas, hay dibujos espectaculares, sino que son fotografías que van acompañando estas publicaciones, lo que hace que en este momento, 100 años después, ¿cierto, doctor? 110 años después tengan un inmenso valor histórico, además del literario, artístico y cultural que le podemos reconocer, que le debemos reconocer a estas revistas. ¿Quiénes escribían en estas revistas? Por ejemplo, aquí está el índice cronológico de artículos del Montañés. Por supuesto que no va a leerlos todos porque son muchísimos, decenas de artículos, pero por ejemplo está Un héroe de la dura cerviz, el cuento de F. Gómez. Sí, señor. De F. Gómez también tenemos Leyendo a Dante, de Carrasquilla, San Antoñito. Apareció en el número 14 del Montañés. Medellín y sus alrededores, está el grabado, fotograbado en cliché o clisé, entre paréntesis, Inofensivo, un cuento de F. Gómez. Hay varios de F. Gómez, Francisco Gómez Agudelo, Un héroe de la dura cerviz, Una carta, El diario de Pedro. De Tomás Carrasquilla tenemos San Antoñito, El baile blanco, Jesús del Corral, también célebre cuentista antioqueño, en La Hondonada, en fin. En La Miscelánea había publicado Simón el Mago, Luterito, Herejías y el Padre Casafux. Exactamente. De Tulio Ospina. Esos cuentos que hoy nos... Ospina, sí, señor, hoy nos deleitan. Ricardo Lano. Eran tertulias, además. Se organizaban tertulias y ellos mismos convenían los textos que iban a publicar en la revista, que era, digamos, la forma, el vehículo o el canal de expresión de esas inquietudes literarias, artísticas y científicas que bullían en el Medellín de fines del siglo XIX. La Esa miscelánea, fue. Aquí está la miscelánea también. Exacto, en la miscelánea personajes, o en la Bohemia Alegre, el doctor Tomás Quevedo, por ejemplo, publicando sus textos, Antonio José Montoya, los poetas Abel Farina, Federico Carlos Henao, y por supuesto el negro Antonio J. Cano, que cuando estamos repasando, mirando todas estas publicaciones de revistas, siempre lo vamos a encontrar, Miguel Escobar Calle. es la tradición, sí, se va configurando como una institucionalización de estos jóvenes, muchas veces personas un poquito mayores, pero la tradición era que precisamente cada grupo, tertulia o cenáculo, como también le llamaban, publicara su órgano de expresión. De aquella manera, estos jóvenes, muchas veces universitarios, poco a poco iban sacando una serie de textos y cuentos. Durante mucho tiempo se consideró que Antioquia no había sido literaria. Lo mencionaba en el programa pasado. El doctor Jorge Alberto Naranjo nos ha mostrado toda esta actividad cultural tan interesante que cristalizó en una serie de revistas. Se pone uno a pensar, por ejemplo, que cuando se disolvieron estas publicaciones, como es el caso, por ejemplo, de La Miscelánea, las revistas que estaban guardadas en el lugar de la reunión y de la publicación, más bien las vendieron o las cedieron para envolver mercado en las plazas, porque allá a nadie le estaban interesando. Hay unas referencias que vale la pena tener en cuenta. Si hay boletines industriales y comerciales, si hay este tipo de revistas científicas, parece ser que de todas maneras la acogida que tenían dentro del público era bastante difícil, porque hay toda una censura social, digamos, unos juicios y una vigilancia permanente sobre lo que estos jóvenes estaban escribiendo, sobre todo cuando las revistas eran de corte liberal. Más de una revista sufrió el anatema y hasta la excomunión de los integrantes y de los que publicaban en la revista. De esta manera, muchas de estas revistas no lograban llegar, digamos, a una permanencia, precisamente por ese clima tan, digamos, como tan mojigato. Hoy sería casi que imposible rastrear todas esas revistas y no, ya se han ido morigerando. Pero estos jóvenes entonces, digamos que empiezan a hacer toda esta cantidad de ediciones con un criterio de selección y de calidad muy exigentes. Y a partir de ahí vamos a encontrar diversos títulos. El Montañés, como viene usted muy bien relatando. Una revista en la que también figuran, por ejemplo, Antonio Cano, Enrique Vidal, Francisco Cano, llamada Lectura y Arte. Y Lectura Breve también fue otra que publicó Cano. Cano era un personaje muy versátil. Era muy tipógrafo, inquieto, librero y editor. De hecho, estos personajes de esta vida artística, como los músicos, parecía que ejercían una gran cantidad de actividades. Es la revista Lectura y Arte la que llega a promover concursos en Antioquia sobre arte y literatura. Inclusive darían la oportunidad mucho más adelante a los concursos de literatura femenina. Muchos colaboradores en estas revistas, Pérez Triana, Soto Borda, Luis de Grave, bueno, ya mencionamos, Efe Gómez, Sanín Cano, Eduardo Zuleta, Juan José Botero, importantísimo, Max Grillo. De esta manera, también en las revistas empiezan a publicarse algunas partituras. Como las de Gonzalo Vidal. Sí, señor. Vea, aquí tengo en la revista Alfa, julio de 1909, exactamente un siglo. Estamos a un siglo. Esta revista Alfa publica en la primera parte, es decir, qué pasaba en la cultura de Medellín en aquella época, cómo se presentaban las manifestaciones de la cultura. Un cuento de Alfonso Castro, cuento que ocupa unas 10 páginas, y es lo primero, Medellín 1909. Y que nos permite a nosotros conocer. El Alfiler de Oro se titulaba ese, sí, cuento, señor. Crónica de viejos tiempos. También aparece, por ejemplo, estas revistas divulgaban obras de autores europeos. Recordemos que Sanín Cano fue el gran traductor de Nietzsche, por ejemplo. Nietzsche en Antioquia, que influenció mucho a estos jóvenes. Por ejemplo, a F. Gómez, sí, el Zaratustra Maicero, ¿cierto? A Fernando González. A Fernando González. Sí, Fernando González, la revista Antioquia, también es muy importante, ya ha entrado el siglo XX. Y a ese grupo de locos indisciplinados que crearon precisamente la revista Panidas. Los 13 Panidas, los Panidas sí, éramos 13. Ve, aquí divulgaban obras de autores extranjeros. A principios del siglo, esto era 1909, estaba de moda el portugués Eza de Queiroz o Eza de Queiroz. Sí. Publica del epistolario de Fradique Méndez, el célebre epistolario de Fradique Méndez de Eza de Queiroz. Y también esa edición de hace un siglo, un poema de Fidel Cano, escrito en La Doctora, que era su casa de La sí. Doctora, en Sabaneta, el 24 de diciembre de 1903. Se titula Talismán para el árbol de Navidad de 1903. Si usted nos lo permite, leo claro, dos fragmentos del poema. Me encanta. ¿Quién me diera cada vez que bajo la verde fronda de este árbol su alegre ronda viene a formar la niñez, convertir mi pensamiento en la flor de su follaje, hacer tan suave mi acento como la voz con que el viento murmura entre su ramaje, y el aroma de esa flor y de ese viento el rumor, llevar con leve blandura al fondo del alma pura de las prendas de mi amor? Y termina: hijos míos, no olvidéis esta sencilla lección, ni andando el tiempo dejéis que el nombre que al pie hallaréis se os borre del corazón. De Fidel Cano. En la Navidad, en diciembre 1903, al pie del árbol de Navidad, muy tierna. Precisamente, en la revista Alfa. Es uno de los grandes valores ahora históricos, y es que a través de estos artículos, publicaciones, poemas, novelas, cuentos, todo lo que va saliendo allí, entonces, a la manera de ese cristal, de esa ventana, nos podemos asomar precisamente a conocer las condiciones, las situaciones, los fenómenos de una sociedad que estaba precisamente tratando de salir de su condición de aldea para pasar a su condición de ciudad grande, ¿sí? Entretenida en cuestiones industriales, comerciales y financieras importantísimas, surgen todas estas revistas. Y con una serie de renovaciones e ideas. Pienso, por ejemplo, en la revista Alfa, que desde, digamos, hay de todas estas revistas hay toda una serie de intentos importantísimos. Digamos, una revista anterior, de 1904, Vida Nueva, de Félix de Vedut, Carlos R. Restrepo y Antonio Botacano, tiene la particularidad: el cabezote es toda una expresión gráfica bellísima. Y el formato de la revista era estrecho, muy alargado. Y cada artículo y cada aviso de esta revista tenía un tipo de letra distinto. Entonces hay como una especie de alarde de posibilidades editoriales que le daba una bella variedad visual, como nos lo cuenta precisamente Miguel Escobar Calle. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 46, las revistas antioqueñas. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. En Alfa se publicaban novelas por capítulos, los famosos folletones o folletines y cuentos. Habíamos mencionado a Carrasquilla, a F. Gómez, que publicaron muchos cuentos en Alfa y en La Miscelánea. En Alfa publicó también sus dos novelas conocidas, Francisco de Paula Rendón, el paisano y amigo de infancia de Carrasquilla, Sol e Inocencia. Sol apareció en una edición de Alfa y luego salió el libro, entonces registran en una nota la aparición del libro que tiene el texto pues completo de Sol. Muy académica esa revista. Sí, era una revista muy, muy exquisita. Muy, muy cuidadosa. Dicen que era una revista muy aristocrática. Bueno, una aristocracia intelectual y espiritual. Que yo la hubo en Medellín, sí. Y sigue habiéndola. De todas maneras, Medellín, ¿no cree usted, profesora, ha tenido o rasgos o realidades o ínfulas de ciudad siempre desde su propio comienzo. Y eso se demuestra en estos grupos, en estas élites de escritores que han persistido. No es que la cultura haya sido masiva y que estas revistas hayan tenido una propagación hacia todos los públicos. Digamos, se han mantenido siempre en grupos que de voluntarios y de personas muy comprometidas con las disciplinas del espíritu. Usted me hace pensar en que hay una aristocracia del dinero derivado de toda una serie de procesos que devienen de la minería, del comercio. También hay una aristocracia política emparentada con esa aristocracia intelectual. Entonces, podríamos decir que es una revista de la aristocracia intelectual, donde se publica precisamente textos importantísimos como los estudios de fonética de Tomás Eastman, los mismos estudios tan interesantes de Gabriel Arango Mejía, importantísimas, las genealogías. Los estudios científicos de Joaquín, esos textos de Joaquín Antonio Uribe, Andrés Posada Arango, que se dedican a hacer reseñas botánicas. Entonces sí, es una aristocracia intelectual y académica. Joaquín Antonio Uribe, El niño naturalista y Cuadro de la naturaleza. Que son textos bellísimos, que nos llevan precisamente a mostrar todos esos fenómenos, esas incidencias de la ilustración, de la modernidad, pujando precisamente en nuestra región y precisamente aquí en Medellín, aunque no hay que desconocer los esfuerzos literarios que en otros pueblos antioqueños, donde también salían unas revistas interesantes. ¿Está por escribirse la tesis sobre las aristocracias de Medellín y Antioquia? Con lo que usted acaba de decir, ¿no cree? A mí se me acabó de ocurrir esta investigación. No, es que de cualquier posibilidad. Recordemos que el investigador es el que objetiva su tema. De esta manera, en las carreras de historia, los interesados, inclusive desde otras áreas, en comunicación social, sociología. Mire usted, en los últimos 30 años, desde la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, y ya vendrán de otras universidades, los estudiantes precisamente logrando a través de todos estos documentos, es una revista de estas, además de documento, es un monumento histórico que le va a permitir elaborar entonces con una mirada rigurosa, juiciosa, académica, toda una posibilidad de estudio sobre esa relación que nosotros estábamos mencionando. Si hoy por hoy nosotros estamos aquí contando todos estos aspectos de la historia de Antioquia, hay que agradecer precisamente a estos historiadores juiciosos, profesores, muchas veces desde diversas áreas, que fueron profesores en la fundación de estas carreras. Pienso en los historiadores profesionales y pienso también en los académicos de la Academia Antioqueña de Historia, cuyos esfuerzos son supremamente amplios y beneméritos en el sentido del conocimiento de nuestra historia y que continúan siempre trabajando. Pienso en los estudiantes de historia que hoy están tejiendo posibilidades de investigación en la historia de Antioquia desde ese tipo de ideas que van surgiendo. Es decir, estas revistas literarias constituyen fuente auténtica, inagotable de conocimiento y de conciencia histórica, de la historia y las historias de la región. Un siglo XIX de turbulencias políticas, de guerras civiles, pero también un siglo XIX en el que puede apreciarse cómo la vida de esa ciudad naciente en formación transcurría también de modo tranquilo. Casi Medellín era una Arcadia en muchos momentos. Medellín fue una ciudad muy pacífica, una ciudad de muchos movimientos intelectuales, donde había desarrollo del comercio, de la industria, de la educación y la cultura. Y, por ejemplo, en la miscelánea empezó a aparecer en serie también la obra Apuntes para la Historia del Teatro de Medellín y Vejeces, que muestra pues ese desenvolvimiento de lo que ustedes los historiadores denominan la vida cotidiana. La otra historia, esa historia que no es la de los personajes estelares, de los guerreros, de los capitanes, de los líderes, presidentes, de los y presidentes, reyes, sino la historia de los hombres comunes y corrientes. Es decir, cuando se prueba, como lo ha afirmado ya luego Chatelet en la historia de la filosofía y en el capítulo de la filosofía de la historia, que el ciudadano también es histórico. El ciudadano, el pueblo es histórico. De esa manera, las mujeres, una mujer de la que ya hemos hablado, María Cano, con esa famosa revista Cyrano, donde también colaboraron otras mujeres, que nos permiten entonces proceder poco a poco, sí, digamos, como en un caleidoscopio, ir observando, ir mirando todos estos testimonios muy apreciados, desde la posibilidad y el interés que el historiador va manifestando, toda una historia de todos esos aconteceres en nuestra Antioquia. De esos poetas que llegaron a publicar también en Alfa, pienso en el famoso tuerto Luis Carlos López, poeta costeño, interesantísimo, bellísimo. De esa manera vamos viendo surgir una serie de revistas importantísimas. De hecho, según testimonio de don Ricardo Lano, que después publicaría, o mejor dicho, por esta misma época ya está publicando la revista Progreso, en la que se refiere precisamente a una cantidad de intereses urbanos y arquitectónicos, el desarrollo y la modernización de la ciudad, don Ricardo Lano nos cuenta que la revista Alfa, voy a citar, murió de baculazo. El arzobispo Caicedo y Cuero amenazó excomunión por algún articulejo sobre el protestantismo que el prelado le olió y calificó de herético. Como mencionábamos, estas censuras, no solamente eclesiásticas, sino de la misma sociedad conservadora, hacía que estas revistas fueran surgiendo, apareciendo, y no es cosa de lamentar. Es un proceso que nos muestra que la historia es múltiple, que si bien hay singularidades, también hay, digamos, procesos y dificultades que exigen un perfeccionamiento a posteriores revistas que fueron saliendo. De esa manera, digamos, en el último número de Alfa, se le dio bienvenida a una nueva revista, Apanida. En Alfa, usted mencionó las genealogías. Las genealogías, sí, señor. Las genealogías aparecían primero, no en texto escrito, sino que se publicaban ilustraciones con los árboles genealógicos. Sí, señor. Aquí está en Alfa, por ejemplo, la genealogía de Atanasio Girardot, o de los Girardot, de Juan del Corral. Este señor. De José María Córdoba, Francisco Antonio Osea. Gabriel Arango Mejía fue un estudioso, y esa obra de las genealogías, la que se encuentra ahora, Genealogías de Antioquia y Caldas, nos muestra precisamente una tarea, pero impresionante. Y en la revista, entonces, va publicando es por medio de gráficas. Gráficas, con cuadros sinópticos. General Juan María Gómez, entonces, nace en Antioquia el 6 de mayo del 1708. Y empieza ya toda la descendencia hasta el 1910. Eran formas de presentar precisamente algo muy importante para las sociedades de aquella época, y esa vinculación que se tenía, digamos, en esos procesos irremediables de mestizaje, pero siempre tratando de buscar alguna afiliación con un apellido español. Tuvieron mucho éxito estas genealogías, precisamente pasar de un espíritu monárquico todavía en el siglo XIX y todavía hoy, nos encantan los escudos, las genealogías, la heráldica de los apellidos. Por eso es que algunos periódicos tan importantes como el Decano de los Periódicos Antioqueños, El Colombiano, publica todavía esas referencias a las que tanto les trabajó precisamente Gabriel Arango Mejía. Otro escritor que publicaba en Alfa, también en la miscelánea, fue Julio Vives Guerra. Él es el seudónimo, sí, de José Velázquez García, doble antioqueño, es decir, de Santa Fe de Antioquia, gran cronista de Santa Fe de Antioquia, y en Alfa, en la edición de agosto de 1910, para mostrar cómo había una gran versatilidad de géneros, se publica una pieza teatral de Julio Vives Guerra titulada Como la Serpiente, dedicada a la exquisita escritora Lidia Bolena, impetuosamente. Una pieza teatral de unas 6 páginas. Y aparecían también sainetes o dramas importante. De autores antioqueños y de autores universales. Hoy tal vez no le prestamos mucha atención y de hecho los grupos de teatro que hay tienen que competir con unos medios masivos de comunicación muy modernos, la televisión, la internet, la radio. Pero en esa época de las formas de entretenimiento más usuales estaba precisamente asistir a las obras de teatro que además eran publicadas en estas revistas. Pienso también en la revista Avanti de Posada Cano en 1912, que inclusive que reproduce fotografías de Benjamín de la Calle, de los Rodríguez, de Rafael Mesa, Danielo Duperli, y son revistas que van calando, muy pocos ejemplares se encuentran ahora. También nos menciona Miguel Escobar Calle una revista como Humano, una modesta y bella revistica que apenas alcanzó 3 números, en la que participaban Luis Eduardo Vieco, un geógrafo y tipógrafo, Ángel Díaz Lemus, y el escritor y grabador Julio Posada, el mismo autor del cuento El Machete. Esta revista entonces publicaba con un alarde de color sus páginas en bicromías, tricromías y policromías. De todas maneras, es un importante documento esta revista, no solamente para la historia de la literatura, sino para la historia de las artes gráficas. Hay otras revistas en estas primeras décadas del siglo XX, Arte, dirigida por Francisco Quico Villa, Salvador Merino y José J. Hoyos, donde publicaba el fotógrafo también Daniel Mesa, 11 números. No era una revista solamente de arte. Ahí vuelve el interés por la información científica, económica, literaria e industrial. De tal manera que se van dando toda una serie de condiciones para todas estas revistas. ¿Tiene usted alguna otra mención especial sobre esos ejemplares tan bellos que usted tiene ahí, doctor? No, pues muchísimas. Aquí encuentro, en esas revistas se hacía también la crónica de la vida cultural de la ciudad, las veladas literarias, las tertulias. En Alfa veo una de Jorge E. Delgado, sobre una velada literaria dedicada a la señora Leonor Restrepo de Uribe. Seguramente fue en su casa donde se hizo la velada literaria. Entonces habla de cómo iban llegando los escritores, el uno leía una prosa con arte inimitable ante el escogido concurso que lo escuchaba, iba desarrollando con su natural colorido cada una de las hermosas películas que de las originales y sentidas composiciones del poeta agraciado su hechicera imaginación había escogido. Películas, cuando el cine apenas estaba empezando, no era que se presentaran películas, sino que es una licencia. En esa noche histórica de inolvidable añoranza, Juancho, a impulso sin duda de un delicadísimo sentimiento regional, quiso unir con inmortales lazos la vida literaria de los 2 poetas más espontáneos y originales del suelo antioqueño, Gregorio Gutiérrez González y Epifanio Mejía, y al hacer con verbo insuperable la sublime apoteosis de los 2 bardos, sin quererlo, consagró su propia apoteosis y las frescas coronas de laurel trenzadas para ceñir otras sienes coronaron las suyas. Un estilo barroco el que se utilizaba en la crónica de aquellos tiempos, pero que no por eso deja de tener obviamente los méritos. Y ese Juancho del que habla Jorge E. Delgado era Juan de Dios Uribe, el famoso Indio Uribe. En una tertulia literaria haciendo el paralelo entre Gutiérrez González y Epifanio Mejía. Hay otras revistas, digamos de 1916 a 1923, bajo la guía intelectual de Carlos R. Restrepo, funcionó la revista Colombia, igualmente con el acompañamiento del negro, entre comillas, Antonio J. Cano como director. Esta tuvo una serie de personajes importantísimos en la redacción, Jorge Rodríguez, Gil J. Gil, otro médico, Pedro Betancur, Mariano Spina nuevamente, Luis Osorio, Lázaro Tobón, Gregorio Pérez. Era una revista más bien seria, muy dedicada a la política, a la industria, a asuntos sociales, pero de todas maneras fue una revista que logró tener, por ejemplo, corresponsal en el extranjero. De tal manera que hay una... es como con otro carácter. Esto posibilita todo tipo de expresiones. Mencionaba la misma revista Cyrano, muy importante, porque además de María Cano, que escribe en esta y en otras revistas que la dirige, tenemos a Fita Uribe y a María Eastman, una literatura escrita por mujeres. De esa manera van surgiendo también revistas femeninas en la década, iniciando la década del 20. Sábado, algo así como lo menciona Miguel Escobar Calle, una revista ilustrada, semanal, muy moderna, parecida a Cromos, idéntica, es equivalente. Y de esa manera salen también revistas que ya hemos mencionado como el Progreso de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, dirigida por Ricardo Lano, don Ricardo Lano, y una revista que no hemos mencionado, importantísimo, que sigue editándose, el Boletín Histórico de la Academia Antioqueña de Historia. El repertorio de la Academia. Sí, señor. Que empezó en 1900, poco después de la Guerra de los Mil Días, cuando sí, se fundó, señor, la Academia. Cuando se fundó la Academia empiezan entonces, su primer nombre fue Boletín Histórico y ahora la conocemos como Repertorio Histórico, con muchas dificultades, pero continúa saliendo y publicando precisamente los trabajos y todas estas investigaciones que se siguen haciendo desde este centro académico tan importante. Las universidades, las revistas de las universidades también realmente merecen una mención muy especial. Sí. La revista de la Universidad Pontificia Bolivariana tiene ya casi el mismo tiempo de vida de la revista de la Universidad Nacional, de la Universidad de Antioquia, digamos, de una que muy larga y rica tradición. Sobre todo por una cosa, cuando se pierden estos grupos de intelectuales, como que se trasladan a las universidades, el interés y las preocupaciones por la edición, precisamente de revistas, donde se vaya más que a, digamos, revistas comerciales, es precisamente toda la expresión de las actividades académicas que cada una de las universidades empieza a sostener. Además de que ya hay revistas de facultades que son importantísimas, entonces ya se habla de tal facultad dentro de la misma universidad. En el caso nuestro, entonces tenemos que la revista de la Facultad de Filosofía, de la Facultad de Teología, la revista de Arquitectura, la revista, además de nuestra ya larga trayectoria de la revista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Sí, eso es como lo más significativo, que este panorama actual, la producción literaria, la tomaron la misma revista de Un Aula, que ya con toda la calidad y el rigor selectivo tienen la tarea de hacer las mejores publicaciones literarias, no solamente en la región, sino en el país. La de la Universidad de Medellín se nos olvidaba también. Otra revista que ha tenido pues una buena tradición, sobre todo en el campo humanístico y literario. Sí, señor. Y las revistas de periódicos, los suplementos literarios, suplementos eso, dominicales. Es otra compañía que empieza... prolongan también esa historia de la difusión de las ideas, la historia, las artes, las letras en el impreso. Había mencionado usted ahora una revista importante, Lectura Breve. También hacia los años, creo que fue en 1930, la revista Claridad, que volvió a recoger todos estos personajes que hemos mencionado, parece ser, tenía mucho prestigio, tenía mucha aceptación, una fama muy grande, pero esta revista Claridad desapareció precisamente en esta misma década. Y parece ser que fue por la crisis económica de los años 30. uno cree que eso no tiene incidencia, pero todos estos problemas imposibilitaban la reproducción, la edición de estos de estas revistas. El autor nos trae también un caso muy importante, la revista de Fernando González, la revista Antioquia. Antioquia. De esta revista se hizo una reedición o una compilación hace unos 10 o 15 años, magnífica, porque se pretendía difundir escritos de Fernando González y de otros autores que estaban en su propio entorno. Él como que organizaba, no solamente escribía los textos, corregía las pruebas, conseguía los avisos, dirigía la Armada en Plomo, estoy citando a Miguel Escobar Calle, ¿sí? Coordinaba la distribución y en ocasiones hacía las ilustraciones o diseñaba la portada. Don Benjamín Jesuita Predicador apareció en la revista Antioquia, ¿cierto? Sí, señor. En esta revista inclusive aparecieron ensayos como Sigmund Freud, Esbozo de Sociología Colombiana, La Sobrevivencia del Yo, Poncio Pilatos en Vigadeño. La idea sí es una especie, como lo menciona el mismo Fernando González, una nueva manera de panfleto filosófico. Y con el lema de, comillas, el único límite de nuestro atrevimiento es la mentira. De tal manera aparecieron textos como La Primavera, además de ese Don Benjamín Jesuita Predicador, Pequeña Biografía de la República de Antioquia para los Niños y El Entierro de Valerio Sapo. Otras revistas que nos mencionan los especialistas entonces son El Libreto, Amigos del Arte, y de esa manera, sí, ahí se va ampliando un radio de acción que va incluyendo, por ejemplo, música, libretos de teatro, como lo mencionaba usted, también de ópera y zarzuela. Y así hay en Amigos del Arte, por ejemplo, que era el órgano de la sociedad de la Amigos del Arte, empezaron precisamente a hacer toda una difusión de conciertos de música culta y espectáculos. Hay revistas, transmitían, que irradiaban las revistas literarias de fines del siglo XIX y de los principios del XX, la continúan hoy las revistas universitarias, pero ya digamos revistas de iniciativa privada escasean. Aunque surgieron. Sí, de hecho. Digo, de grupos literarios, de tertulias. Sí, de tertulias, eso es más, sí, más bien escasean. Nos cuentan precisamente que los años 50 marcan un viraje. Esos esfuerzos editoriales, individuales, particulares, que habían caracterizado las revistas, son más bien asumidos por empresas, digamos, el caso de la revista Gloria de Fabricato y luego la revista Lanzadera de Coltejer. Surgió una revista, no es que sea muy catana, doctor, pero yo conocí la revista de Fabricato al Día y más tarde el impresor, claro, de La Vedut. La de Fabricato al Día la dirigió el poeta Hernando García Mejía. Imagínese usted. Otros ejemplos. Y luego también la colección de Vedut de Bolsilibros. Exacto. Ejemplos de la misma Coltejer, por ejemplo, la revista Colombia Ilustrada. Y ahora nosotros vemos, bueno, ya no hay esta revista, estas han desaparecido alrededor de los años de 1970-75. Vemos entonces un bullir de personajes increíbles. Y estoy viendo que se nos va a acabar de pronto el tiempo, puede que sí, pero me gustaría, no sé si alcanzamos, por lo menos iniciamos, hablar de unos músicos, rapsodas, prosistas, poetas, pintores, caricaturistas, eruditos, nimios, estetas, románticos o clasicistas, y decadentes, si os parece. Pero eso sí, locos y artistas. Los Panidas éramos tres. Exacto. Este grupo de los Panidas, que los dejé un poquito para el final porque siempre nos queda faltando tiempo, pero si es del caso le dedicamos una sesión o parte de la próxima, es un grupo singular para muchos de ingrata recordación por bochincheros, indisciplinados, traviesos. Y cuando digo muchachos es porque efectivamente parece ser que en ese 1915, cuando surge la revista, tenían de 18 a 20 años. Empieza de una manera muy hermosa el artículo, la crónica sobre los Panidas, Miguel Escobar Calle, que nos dice: cuentan los cronistas que en 1915, desde el 2 de febrero, Caruso, el más popular y pintoresco de los voceadores de prensa de la Villa de la Candelaria, a grito herido anunciaba la próxima aparición de Panida, Panida, Panida, la gran revista de literatura y arte. Qué bien. Ahí es donde empieza precisamente a circular, y cada vez que salía a las calles, eso formaban los Panidas, tremendo alboroto y escándalo en la sede que tenían en el Café El Globo. Bueno, dicen sede principal, otra cosa es uno empezar a escudriñar y entender que se trataba de una guardilla por allá toda estrecha, cerquita al pasaje de la Bastilla. Cuando salió este periódico, las reacciones fueron impresionantes, desde toda una curiosidad, pero también lectores escandalizados que echaban pullas, pestes contra unos versos muy raros que escribía un tal Leo Legris. Leo Legris. Sí, ese es uno de los seudónimos de León de Greiff. Dice Miguel cuáles eran los Panidas. Sí. Cierto, está la lista de los Panidas. Hay una lista bellísima, y ahí precisamente él nos va contando cómo fue la culminación de ese proceso, las circunstancias que originaron la reunión de estos 13 Panidas, los sucesos por los que estuvo pasando Medellín, para la configuración de este grupo de los Panidas y la consiguiente revista. De tal manera que yo creo que sí le podemos dedicar magnífico, una sesión. Los Panidas y otros grupos literarios en Medellín. Pero son deliciosos estos personajes que precisamente reúnen todos estos personajes y otros más importantísimos, ese inventario de los literatos en esos años. Y en ese ambiente de rupturas, de transformaciones y de innovaciones. Y ese fue su lema principal, innovar. O sea que podemos anunciarles a los oyentes de la serie Historia de Antioquia una audición próxima con el tema de los Panidas y los grupos y tertulias literarios. Ampliémoslos. Maravilloso. Claro que sí. Amigos oyentes, concluye así una nueva audición del ciclo de Historia de Antioquia con la profesora Livia J. Restrepo. Muchas gracias por su sintonía. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 46, Las Revistas Antioqueñas. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.